Sin generar trabajo es muy difícil encarar otro tipo de medida que no tengan que ver con la emergencia que estamos pasando hoy, digamos. Nosotros necesitamos generar, obviamente ponerle plata en el bolsillo de los trabajadores, pero también generar trabajo para que hoy los que están desocupados puedan vivir por sus propios medios. La realidad es que la emergencia o los comedores o los lugares donde estamos intentando que la gente pueda comer debe ser en la casa. Y creo que es la primera medida que hay que tomar, porque en realidad ahí es donde está la urgencia, y de ahí para adelante ver cómo planificamos toda la ciudad, que hay mucho para hacer, pero que en principio tiene que ver con cómo generamos trabajo y la gente pueda vivir sin tener que ir a un comedor.